Vinga, som-hi. Vale, vinga. Anem a saludar primer a les persones que han vingut a veure el programa. Són la Pastora, o la Pastora, bona tarda, benvinguda. Hola, i l'Albert, Alfred. Sempre oblidem el nom dels nois. Sí, sempre tenim això aquí. Passa així. És una cosa genètica, eh? No? Si us esteu preguntant si ha vingut el grup sencer, no, només ha vingut la Pastora. només. Han fet aquesta broma ja més d'un cop, no? Més d'un cop. I t'han preguntat per l'Imanol, no? I clar, l'Imanol i la Pastora fa temps que estan separats. Doncs aquest és el nostre nivell, Pastora. És lo que hi ha. Estoy contento porque son gente de cierta edad y ya estaba yo. Por verdad que tú. No, no, por eso mismo, que, sí, que estamos que en un perfil ya todos lo mismo. Son de la nostra quinta. Son de la nostra quinta. Com no ho és el Jordi Medrano, que és bastant més jove. Té 17. Ara no hi està preparat. Bueno, aquesta gent ha vingut enviant un mail a especialistes@cadenaser.com. Que tu contestaste? Sí, no? Dos o tres vegades. Hem tingut una relació, ara ja som col·lega de cartes. Havien de venir el dimecres, debate sobre l'estat de la nació, s'ha posposat, però per fi són aquí. Els dos. Sí, i tant. Sou de Barcelona? Sí. Doncs ja... Ara us farem una entrevista. A què treballais? A què us dedicais? Però deixem l'entrevista per després, per l'altre dia, que això dura 30 minuts i només tenim... I tenim molta publi, no? A més, això què és, Pastora? Ah, Pastora Soler. O sigui, de les tres Pastores... Has pillat la més mala. Anda, que... Contiene trazas de caballo, ¿no? Vale, vale. Ahí se está fino. Ahí. Amics, els somnis es fan realitat. Per exemple, la Pastora i l'Alfred han fet realitat el somni venir a veure el programa en directe, no? Perquè els miracles poden existir. Resulta que un tio de Parets del Vallès, va penjar a YouTube uns quants vídeos d'ell mateix tocant la guitarra. Mira, tenim un dels vídeos, no?, del Pablo, sisplau. Mira, escolteu. Jo diria, aquest és el Pablo tocant la guitarra, jo diria que toca com el cul, no? Però no en tinc ni idea de música. Això està claríssim per la història que us expliquem. Tenim el Pablo al telèfon. Pablo! Hola. Hola, Pablo. Tu eres el protagonista d'estos vídeos. Sí. I has recibido una sorpresa muy grande, no? Pues sí. Sí. Ayer se puso en contacto conmigo Eric Clapton. Toma. Ha visto mis vídeos y, bueno, según parece me quiere conocer. Eric Clapton, nada menos. Quiere conocerte. Manolenta. Sí. Vaya por Dios. Es lo que tiene el YouTube. ¿Cómo ¿no? se nota que yo no sé de música, eh? Sí, bueno, el YouTube podríamos decir que es... Sí, es increíble. Es increíble, ¿no? Hace milagros. Sí, pones sí. un vídeo y no eres muy consciente de quién puede llegar a verlo, de quién no. Y en cualquier caso se puede hacer realidad tus dreams. Desde luego, que desde es que luego. Tú... Oye, wow. y te dejo un mensaje... Estoy un poco emocionado. Eric Clapton te dejó un mensaje ahí en YouTube mismo, en los comentarios, ¿no? En los comentarios. Pero... Había tres comentarios y dos pulgares abajo, uno arriba, y se conoce que... Clapton le gustó. Pero te ha dicho, en el mensaje dice para qué quiere conocerte, ¿quiere llevarte de gira o, no. o que toques en su disco o algo? No, bueno, no me ha concretado, bueno. Simplemente según me comentáis en el YouTube es que me quiere conocer. Muy bien. Sí. O he dado su teléfono, ¿verdad? Sí, nos has dado porque el teléfono. Me deja en YouTube su teléfono. Sí. Tenemos el teléfono y lo que quiero es agradecerte, Pablo, que nos permitas compartir contigo este momento tan especial para ti que va a ser conocer a Eric Clapton. Bueno. Muchísimas gracias. En nombre de los oyentes. Estoy un poquito emocionado. Vamos a llamar a Eric Clapton y le hablas tú, porque tú eres el protagonista. Pablo, bueno. ¿De acuerdo? Venga, vamos a llamar a Eric Clapton. Hello, Mr. Clapton. Yeah. Mira, soy Pablo, el que colgó unos vídeos en YouTube que toca la guitarra. Ah. Que hago varias versiones de los Metallica. Ah, de Piratas del Caribe. Vale, Pablo, ¿verdad? Vale, Pablo. Que usted me dejó un mensaje. Que me quería conocer. Que sabe quién eres ya. Sí. Oye, una cosa. Que me dijo usted que le llamara. Sí. Tú, oye, escucha una cosa que te quería preguntar. ¿Tu padre se llama Alfonso? ¿Alfonso Domínguez? Sí, mi padre sí, Alfonso Domínguez. Me cago en la madre que me parió. Si eres igual que tu padre. si tiene la misma cara, la misma... En cuanto te vi por el vídeo, digo, este tiene que ser hijo de Alfonso. Me cago en la leche. ¿Cómo está tu padre? Bueno, mi padre está bien. ¿Usted conoce a mi padre, entonces? Sí, lo conozco, dice. Pero le queda algo de pelo. Está calvo. No, siempre fue calvo, sí. Qué tío. Oye, y aún está... A ver si la voy a cagar ahora. Está... Es que en aquella época festejaba con una Margarita, me parece que se llamaba Margarita. Sí, es mi madre, que se casaron. Bueno, ese es Alfonso, un tío de verdad. Podía tener las mujeres que quisiera. Ya estaba con 40 años con la misma, ¿eh? Bien, Alfonso, bien, bien, te veo bien. Perdone, señor Clapton. ¿Eh? ¿Eres Clapton? Sí. Mire, soy el de la radio. Oye, ¿usted de qué conocía al padre de Pablo? Bueno, pues de joven, ¿eh? Ah, vale. Empezamos juntos en esto de la música. Él a mí me enseñó mucho. ¿Mucho? Mucho, mucho, mucho. ¿El padre de Pablo? ¿Del Pablo le enseñó a usted a tocar? Sí. Yo tocaba muy rápido y Alfonso me dijo, más lento, Eric. Mastica las notas, o sea, paladea los acordes, que vas como loco. Más lento. Oye, ¿sabías que tu padre inventó lo de hacer los cuernos en el rock? ¿Qué hago, el mío? ¿Padre? ¿Tu ¿Pero padre? ¿Tocaron juntos o qué? ¿Y por qué lo dejó, digo? Bueno, porque cuando fundamos, yo te cuento, cuando fundamos el grupo Cream, él estaba ahí en la banda. Yeah. Pero él no lo veía como un trabajo serio. Decía, es muy inestable esto. Entonces él buscaba algo más de seguridad, hasta que su padre, tu abuelo, le consiguió meter en la SEAT. Vale, en la SEAT ha estado toda la vida hasta que se ha jubilado, Vaya. Se lo ha montado bien el canalla, ahora está retirado ahí. Entonces mi padre pudo ser estrella del rock. No, pudo no, tu padre es una estrella del rock, o sea, no lo olvides, o sea, solo que nadie lo sabe, todo ha quedado en el olvido. Vaya por Dios. Entonces, vale, el tema usted quería hablar con Pablo porque conoce a su padre, pero usted no quiere nada de Pablo, no quiere que Pablo... Ay, Dios. ¿No quiere que Pablo toque con él, con usted? Ni... Sí, no, mira, hablando de eso, una cosa, la guitarra que toca en el vídeo es de tu padre, ¿verdad? Sí. Pues coja, haz una cosa, lávala, desinféctala y devuélvesela, y no vuelvas a tocar una guitarra en tu puta vida, ¿vale? Y dale recuerdo a tu padre, dile que le ha llamado un tal Clapton... Que ya sabrá quién soy. Bueno, tú dile. ¿Acuérdate? Ha llamado Eric Clapton. Clapton. Le digo así, ¿no? Ha llamado Eric Clapton. Una así con gafas. Y él ya sabrá quién es. Y ya sabrá quién soy. Con barba y gafas. Con barba y gafas. Él ya lo reconocerá. Ella. Vale. Chao. Bueno. Chao. Pablo. Pablo. ¿Qué? Al final es que tocabas. Es que escúchate. Tenía yo razón, tocas como el culo, deberías de dejar la guitarra. Esta es de Metallica. Sí, se supone que es de... Bueno, sabemos que es de Metallica porque lo pones en el vídeo, pero... ¿Qué tema es? A ver, es un tema que sale en el disco este de los últimos. Espérate. Adiós, Pablo. No. Ese era Clapton. Just ¿Íñigo que ha cogido el otro autobús o qué? Bueno, es que había mucha gente. Entonces yo me he metido apretando, ¿sabes? Es que venís del mismo sitio y te llegas dos minutos antes. Bueno, cada uno lleva su ritmo. Bueno, atención, perquè avui tenim una persona que ens vol descobrir un cas que jo crec que és molt excepcional. Es tracta d'un frau a nivell familiar, que són els fraus que fan més mal. Es diu Capitxi. Hola, Capitxi. Hola, buenas tardes. Capitxi, lo primero que quiero decirte es que has sido muy valiente. Pues sí, sí. Pues muy valiente. La verdad es que lo he pensado mucho antes de hacerlo, de dar el paso, porque hoy en día se está hablando muchísimo de Bárcenas, de un drangarín, de Alfonso Guerra, pero a esos quién los conoce. Yo no, desde luego. Bueno. Pero amigo, cuando quien te traiciona, cuando quien te engaña, cuando quien juega con tu confianza es tu propia familia, tu sangre, sangre de tu sangre, es entonces cuando entran las ganas de abrir la ventana, desnudarse y gritarle al mundo. ¡Eco-eco! Bueno, eco-eco, o algo más fuerte. O algo también. Más fuerte. O algo más, sí, ¿no? ¿Vale? Ah, vale, puedes gritar lo que quieras, ¿eh? Eco-eco está bien. Cuando estás enrabietado, No sabes lo que va a salir por tu boca. No, claro, te sale eso. Bueno, tu familia, tu sangre, repito, te ha engañado. ¿Pero en qué te ha engañado? Pues he descubierto que desde hace más de 20 años mi familia al hablar conmigo lo hace en playback. Oh, tío, mundo. Cuando hablan contigo, ¿cuando hablan? En tu presencia, lo hacen en playback. Mueven los labios, pero no son ellos los que hablan. Es como Milli Vanilli. ¿Que tenía dos tolais ahí de padres? Mi familia es... ¿Tus padres son dos negros? No, pero son muy guapos. Ah, vale. Están mi padre, mi madre y mi hermano. ¿Los tres? Son gente muy guapos. Tienen cuerpazos esculturales, se dirían que esculpidos por el mismo Michelangelo. Tomao. Pero que se ve que sus voces son ridículas. Eso yo no lo sabía hasta que se ha destapado toda la trama. Voces que no casan con esta apariencia física, que es lo que pasa con la mayoría de modelos. Y de la gente de la radio. Y entonces, para que yo, el hijo pequeño de Baby Boy, para que no les perdiera el respeto, urdieron un plan hace ya muchísimos años, que era, ellos hablarían en playback. Yo nunca oiría sus voces, sino que lo que oiría es la voz grabada, una voz grabada muy bonita, y ellos solo moverían los labios. Eso es lo que ellos... Esto es lo que ha imaginado tu cerebro. No, eso es lo que se ha destacado. Esto sí, es verdad. Sí, sí. Que lo vio muy retorcido, tío. Pues es lo que han hecho. Es un plan muy... Sobre todo es muy difícil de llegar a cabo, porque en todo momento te tendrían que hablar de temas que ya tendrían previamente preparados para tener la grabación previamente hecha. Pues o sea, la es, verdad un poco, es que sí. Un poco loco, ¿no? Sí, pero bueno, yo siempre me pregunté por qué mi familia solo explicaba cosas relacionadas con el Serengeti. Pero bueno... ¿Nunca? ¿Tú les hablabas de tus problemas en el instituto? Y ellos me hablaban del Serengeti. Ahora todo casa, ahora todo al destaparse, todo tiene una ahora lógica. Ahora has ligado todos los cabos, ¿no? He traído una grabación de una conversación, una cualquiera. Cualquiera. O sea, tú ya sospechabas y voy a grabar una esto. Que el mundo lo conozca. La tuve la semana pasada con mi hermano. Tu hermano. Y no difieren nada, como te digo, de otras que teníamos cada día. Veréis cómo hay algo raro en la conversación. En la grabación se nota que hay algo raro. Pero yo, claro, yo no sabía discernir. Yo no podía sospechar que mis padres y mi hermano me estaban haciendo eso. Vamos a escuchar esta grabación tú y tu el hermano. Otro día, tú comiendo, y tu hermano charlando. Comiendo macarrones. Jesús, por favor, ¿me puedes pasar la sal? Madre mía. De una camada de cuatro, solo este cachorro de guepardo pudo sobrevivir. Ya, bueno, pero ¿me puedes pasar la sal o no? Es que están los macarrones muy sosos. Venga, Jesús, por favor, pásame la sal. Para alimentarlo, su madre debe matar casi a diario. Ese es mi hermano, aunque Jesús. Aunque ella no ha comido desde hace dos días. Claro, tú acojonado, tú estabas ahí comiendo y... Yo pensaba que era autista. Las manadas han pasado, pero aparecen desordenadamente... Tú pensabas que tenía un problema y nunca no lo comentabais en casa. Y siempre está con estos temas. Yo siento decirte esto, Capici, pero se nota un huevo que es una grabación. Sí, o sea, pues no, yo... Pero la... Se nota mucho. Porque no es tu hermano. Claro. Pero claro, yo... ¿Pero movía los labios? Sí. Ten en cuenta que mientras Jesús iba moviendo... O sea, mientras ponían la grabación esta, Jesús movía los labios y iba diciendo exactamente lo mismo que habéis escuchado. Y nunca había un momento... Yo notaba cosas raras, no, para nada. Nunca pude imaginar todo este tinglado. ¿Y nunca notaste, por ejemplo, que se oía la voz, pero Jesús estaba en ese momento masticando y comiendo? No sé, yo... ¿Qué decir? La bondad de un hermano. Sí, claro, la verdad. Pero todo este tinglado, dices, es porque ellos, tu familia, se avergüenza de la voz que tienen. Sí, sus voces, ahora lo he descubierto, son un truño, son muy ridículas, pero bueno, no hacía falta que me ocultaran esto haciendo playback. Vale, yo nunca me reiría de ellos, soy carne de su carne. Sí, tu voz tampoco es muy bonita. Por eso. Jesús, se llama tu hermano. Sí. Pues tenemos a Jesús al teléfono, para que hables con él y saques todo este follón. Hola, Jesús, buenas tardes. Hola, ¿qué pasa? Ah, sí. Oye, es muy feo haber de nuevo engañado a un hermano durante tanto tiempo. ¿Tus padres y tú no os dabais cuenta de que estáis haciendo algo horrible? Hombre, a veces sí lo pensábamos, pero a veces no. Y además hay que reconocer que gracias al playback mi hermano aprendió un montón de animalitos del Serengeti. Sí, es verdad. Eso sí es verdad. Ah, vale. Sí, un montón de serengetismo, sí, un montón. Bueno, me he hecho biólogo y todo. Toma, ¿ves? ¿Aló? Mira, ¿ves? Pues lo tiene miel sobre ojete. Oye, la voz de tu hermano es fea. Sí. ¿Y tú, Sí. Jesús, no te avergüences de la voz que tienes. No, bueno. Tienes un cuerpazo, tío. ¿Quién? Eso sí que lo tiene. Pues ya está. Bueno, pero no casa. Me cae bien este chaval. Sí, a mí también me cae bien. Tú decías que le veías que tenía algún problema, ¿no? Sí, yo decía, este pues tío lo tiene. Va por libre. Pero tienes que escuchar a mi madre o a mi padre un día, ¿eh? Dile a tu madre que se ponga. Espera. ¡Mamá! ¡Ponte! ¿Hola? ¿Es tu madre? Sí. ¿Qué tal? ¿Hijo? Oiga, usted no se avergüence de la voz que tiene. Ya. Porque engañar a un hijo es feo. No quiero escucharlo más. Ciérralo. Mátalo. Cuelga. Que vuelva al playback, ¿no? Cuelga, cuelga, sí. Sigan con el playback. Vale. Adiós, familia. Adiós. Me llamo Sebastián Álvarez y la algarabía y el jolgorio forman parte de mí. El jolgorio, la algarabía y la diversión son lo que me define en tanto que ser humano. Considero que el programa de los especialistas secundarios ya no es lo que era. Se están relajando y ya no tienen la fuerza y el ingenio que otrora les hizo celebérrimos. En mi punto de vista, claro, en mi punto de vista, pues estaré equivocado, como todo ser humano. Buenas tardes. Especialistas secundarios, de mal en peor. No acabéis la música de golpe, hombre. L'American Opera arriba al Liceu a Maastricht a 5, de Kurt Weill, entre l'òpera i el musical, de l'1 al 5 de març. Preus a partir de 9 euros. Venda de localitats a liceobarcelona.cat i Ticketmaster. Soy abogado de Legalitas y me encanta ver a mis clientes satisfechos, como Andrés, al que ahorré 500 euros en la factura del taller. 902-32-32-52. Legalitas, 902-32-32-52. Soy fiel a mis costumbres. Haga frío o calor, me gusta tener las cosas resueltas, con tiempo y sin sorpresas. Por eso siempre acudo a mi taller autorizado Mercedes-Benz a realizar los chequeos estacionales. Allí prepara mi vehículo para la nueva temporada, sintiéndome seguro y sabiendo que puedo confiar en mi Mercedes. Un servicio siempre fiel. Se llama My Service. Servicio postventa Mercedes-Benz. My Service. Cars Barcelona, concesionario y taller autorizado Mercedes-Benz en Barcelona, Sant Just y Sant Cugat. Si quieres cambiar el futuro de tu negocio, cambia la forma de hacer las cosas. Reinvéntate. Te invitamos a que vengas al encuentro de Impulsando Pymes en Barcelona el 6 de marzo en el edificio Mediatic. Conocerás soluciones innovadoras que te ayudarán a reinventar tu negocio. Reserva ya tu asistencia en impulsandopymes.com. Es gratis. Impulsando Pymes. Conocer para crecer. Esto sí es café. ¿Cuál es vuestro secreto? El agua. En nuestra cafetería puedes degustar el auténtico sabor de cafés e infusiones gracias a su elaboración con agua de excelente calidad y sin impurezas. Cunigan, líder mundial en tratamiento de agua, presenta la nueva gama de osmosis para el sector de la hostelería. Infórmate en el 93 565 33 75 o en cunigan.es. Mira, hem sentit una falca fa res, uns segons, sí, d'un tractament d'aigües i tal, que fan que el cafè sigui molt més bo, i el té també, no? Mm-hmm. Jo no sé quin és el tractament d'aigües que fa... Que fa el Bracafé? Bracafé, ningú no. Però jo crec que extreuen l'aigua directament del Pirineu, no, directament de la roca. No, però això no hi ha falta, perquè el podrien coger perfectament de la cloaca, sí, perquè el cafè és tan bueno, d'un charco. Crec que... Està tan bueno el cafè que tu te lo passes sí, i no te no queda. Crec que agafen aigua només de pluja de l'Amazones. Què? Només de pluja de l'Amazones. Sí, exacte. Sí, sí. No, digo, aquesta és destilada, no? Aquesta... Sí, va ser cau del cel ja destilada. Bueno, heu passat pel Bracafé, Pastor Alfred, heu passat? Sí? Què? Suprem, de l'1 al 10, què li posaries de nota? Un 9. Un 9, bueno. Bueno, perquè la percepció no existe, vale, sí. Exacte, perquè sempre poden millorar. Això sí que és veritat, el Bracafé tenen aquesta obsessió que és millorar. Perdona, i un 9 perquè l'han atracat, o sigui, just davant. Imagina si no l'atracen. Amb un atracament li han robat tota la pasta, un tio que passava per allà. Un carterista, sí. I li dona un 9. I li dona un 9. Però l'atracament no l'ha fet un tio de... No, un cambrer o una cambrera de Bracafé, no. L'ha fet un tio extern, extern a Bracafé. Un professional del latrocini. És el que té el centre de Barcelona. Però bueno, hi ha Bracafés per tot arreu, no només al centre de Barcelona. I el millor cafè que pots prendre, això és subjectiu, això no és una opinió, això és informació. El millor cafè que pots prendre és a Bracafé. Entra a bracafé.com perquè no ens creus a nosaltres, jo ho sé, no ens creus, però entra a bracafé.com i veuràs la realitat. Serà com Matrix, saps? Com si t'haguessin passat la pastilla azul. La píldora azul, o la, no sé quina era, la bona? La roja, no? La de l'aigua fria. Ara sí. Resulta, bueno, Jordi Medrano m'informa que la 2 de Televisió Espanyola està repetint aquesta mítica sèrie Camioneros. No ens agrada posar-nos medalles, però, òbviament, el rescat d'aquesta sintonia i, sobretot, el rescat de l'esperit camioner que fem aquí, en aquest programa, ha fet possible la reposició d'aquesta mítica sèrie. Anem a parlar amb els gladiadors de la carretera. Mira, a mi em recorda els gladiadors aquests de l'època de l'Imperi Romà. A mi m'agradaria veure l'Espartaco portant un 18 eixos per la carretera aquesta de Portbou. A mi m'agradaria veure l'Espartaco fer com fan els camioners. Ja tenim un camioner en antena. Hola, bona tarda, amic. ¡Moc, moc! Hola, moc, moc, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Juanolo. Juanolo, ¿qué tal? Bien, hombre. Muchas gracias, no, gracias por la llamada. Muchas gracias a vosotros por la sección esta dedicada a nosotros, no, los camioneros. No. La verdad es que os lo agradecemos muchísimo de corazón. No, no, no, no. El agradecimiento es nuestro hacia vosotros. Bueno. ¿Vale? Porque transportar día y noche mercancías de aquí para allá, yo siempre digo una cosa, hasta que no tengamos un presidente negro camionero, sí. ¿Eh? No tendremos democracia. Ya. A ver también, ya de paso, cuando le dan un Oscar a un camionero, hombre, porque en eso la academia habría de abrir un poquito su mente, ¿no? Yo no recuerdo porque que Stallone hizo no de camionero. Yo no entiendo por qué no ha habido nunca un camionero que pueda ganar un Oscar. O un Nobel de Química podía ganar un camionero perfectamente. Cierto, cierto, son muy reticentes a dar esos premios Nobel de... Y tanto. Tanto sea de Química, de Física, de mates y tanto. A camioneros, y eso es sin duda por los prejuicios totalmente que tienen los suecos respecto a los camioneros. Bueno, Juan, lo que nos querías comentar así personal, ¿qué dices? Veréis, ¿estás en ruta? Bueno, ahora estoy parado. Esta mañana para desayunar aquí en, bueno, y he metido el camión en un parking. Muy bien. Entonces, la verdad es que a mí el camión me entraba justo, yo ya lo notaba que entraba justo el camión en el parking, he dado varias maniobras, pero al final lo he conseguido meter. Sois unos cracks. Yo sí. Siempre flipo con vuestra habilidad de meter los camiones por donde no caben. Increíble, bueno, ¿eh? Lo malo es que ahora no lo puedo sacar, oye. Vaya. ¿Has intentado sacarlo marcha atrás? Sí. ¿Has intentado de otras maneras? Sí, de lado, he hecho mil maniobras, pero nada. A ver si hay algún compañero que me pueda a mí ayudar. Bueno, pues venga, hacemos este llamamiento a ver si hay algún compañero si que responde. Que tenemos un compañero en apuros que no puede sacar su camión del parking, un parking estrecho. Repito, ¿ya tenemos una llamada? Ya, mira, es que es una pasada. Aquí en unos segundos los camioneros se ayudan entre ellos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Me llamo Leandro. Hola, Leandro. Y también digo lo de el presidente camionero. A ver si ya tenemos. Gracias. Presidente. ¿Has escuchado el problema de Juanolo, amigo? Sí, eso es muy común entre los camioneros. A ver si te puedo ayudar, hermano Juanolo. Venga, Leandro, hombre, acompáñame, a ver qué me dices, a ver si tú... Dime, necesito datos. ¿Cuánto mide el camión? A ver, mi camión es unos 15 metros de eslora. Toma. Y 6 toneladas de camión, bueno. Vale, y la puerta, por donde lo has de sacar, ¿qué? ¿Cuánto mide? La puerta son 3 de ancho, 1 y medio, 2, 1,70 de alto. Oh, justito. Escucha, a ver, cógelos y pon el camión de oblicuo, a ver si te sale. Oblicuo ya lo he probado, pero es que me roza con el marco de arriba, la esquina a la derecha, como que por ahí ya no pasa. Ya, ¿y tumbado? Tumbado sí que me sale, pero nada más que la mitad. Luego ya no puedo volverlo a poner de pie o girarlo, o sea, lo tumbo, ya. He puesto una moqueta para que revisque. Sí, bien. Pero lo he tumbado y entonces al ponerlo de pie o girarlo ya no puedo. Y si lo pones vertical. Mira, y lo inclinas. Eso lo he pensado yo, vertical, sí. Vertical, sí. Y luego, vertical es que no pasa. Vertical, en vertical no pasa. Y no le quitas las ruedas y luego se las pones. También. ¿Qué es eso? ¿Qué? A ver, lo he probado. Probado. Le he quitado las ruedas, pero no, yo es que no sé cómo lo metí, la verdad. Ya. Ni idea. Juanolo. ¿Qué? Lo vas a tener que desmontar. Sí. Vaya. Sí. ¿Estás solo? Vaya, pues sí. Ya me parecía a mí que esto acaba. Bueno, pues, lo desmonté. Putada, pero... Porque aquí en el parking no hay ventanas para sacarlo por la ventana ni nada. Entonces, pues sí, desmontar. Pues te coges un tornavís y un cuenco y te guardas ahí bien las piezas y los tornillos que vas sacando. Sí, que luego faltan. No te faltan piezas. Pues que un camión, claro, tiene tornillos para aburrir. Sí. ¿Ven? La verdad es que sí, que aquí A ver, dice, ¿este tornillo de dónde ha salido? Muy bien, Leandro, ya agobias. Gracias por tu ayuda. Va, a ti, amigo, Mark. Juanolo. Sí, dime. Al desmontar el camión, ¿no? Qué remedio, ¿no? Qué remedio. Acuérdate de dónde dejas las cosas. Sí, los camineros a veces nos pasa esto, que luego metes... Y luego no sabes cómo sacarlo. No sabes cómo sacarlo. Eso pasa, bueno, y a los locutores. Y a los futbolistas también. Aquí va a ser. Comunicándome con la resistencia. Comunicándome con la resistencia. He detectado un programa de radio muy bueno. Lo hacen los especialistas secundarios. Va a ser resistencia. Este sketch es una mierda. no valen ni pa' cuña. Quatre minuts per arribar a les dues de la tarda aquí a la Gran Cadena. És el moment del misteri amb el nostre company Ángel de la Guarda. Què tal? Yo os aconsejaría que os dierais las manos para entre todos vosotros, porque vamos a pasar muchísimo miedo. Vaya. Bueno. Entra la oscuridad, los lobos, los zombies, los vampiros, las hienas, los caimanes albinos, la... Vale. Aviones, aviones en llamas, todo entra, lo que da terror por este estudio. Buenas tardes, Carmen. ¿Qué pasa, Ángel? Estoy aquí apalancada, ¿qué quieres? ¿Has colocado una ristra de ajos en la mesa? Sí. ¿Y eso? No, vengo del Mercadona y no me cabían en el bolso. Ah, ¿no es para espantar a los vampiros? Si quieres, sí. Si te apetece espantar a los vampiros, no, pero... Déjalo. Como quieras, Déjalo, es pero igual. Pero voy a hacer a parriero hoy. Déjalo. No me lo gastes todo para vampiros. Tenías un mail, pero lo vamos a dejar para otro día porque no tenemos mucho tiempo. Muy bien. Vamos a entrar ya directamente en el caso que hoy nos afecta. Amigos, hoy el misterio es de mucho miedo. Nos acompaña en la nave del misterio Ronardo. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, Ronardo. Pobre, yo trabajo en un faro abandonado. Hostia, qué miedo eso. Sí, da miedo, sí, Carmen. Sigue. Bueno, entonces yo entré a trabajar en él hace años. Cuando entré el faro estaba nuevecito de trinca, pero con el tiempo, pues, por lo que pasa, pues ha ido rompiendo las cosas, el papel de la pared se está cayendo. El salitre afecta mucho. Falta algún pomo de la puerta y... Lógico. Yo la verdad no tengo... Hasta la bombilla que ilumina el faro está fundida. Pero bueno. El faro lleva 3 meses sin dar señales de luz. Y si eso le sumas que yo, pues tampoco es que sea yo, en fin, un ejemplo de organización. Tú das un poquito de grima, ¿eh? ¿Eres un poquito desastrote? Un poquito guarro, llevo sin lavar los platos un montón, la cama no la cambio de hace, yo qué sé, la cisterna no va, tengo que echar cubos de agua. Vamos a subir el... El faro está abandonado. Sí. Ronaldo. No hay misterio aquí. Cuando estábamos haciendo la producción del caso por teléfono, yo me hice una idea, que es que el faro tú te lo habías encontrado abandonado. Ya. No que estuviera abandonado por tu culpa y por culpa de tu actitud poco profesional. Ya, pero si tú entras ahora mismo, el faro da, es un asco, o sea, el faro da miedo. ¿Seguro? O sea, no lo dudo, faro, no lo dudo. Viéndote a ti, no lo dudo. Incluso es probable, ¿por qué no?, que hayas creado un ambiente muy propicio para que aparezcan fantasmas. Y ratas. ¿Ha aparecido alguno? Bueno, pues sí que por la noche algún ruido se oye, Ángel. Eso sí. Puede que sean fantasmas, no lo sé. ¿Has visto tú alguno personalmente, algún fantasma? ¿Los fantasmas cagan así cagaditas pequeñas como pastillas Juanola? No, los fantasmas en general no cagan. Pues entonces son ratones. ¿Ves? Si tengo el faro lleno de ratones, lo que me faltaba. No son fantasmas. Lo vamos a dejar aquí, Ronaldo. Carmen, tenías un mail, ¿por qué no nos lo lees? Bueno, pues no sé, yo estaba estoy recogiendo los ajos, pero si los mails tú los usas porque para la calefacción, no, los quemas, díselo a los oyentes. Lee un poquito el mail. Clotilde dice, hola, me llamo Clotilde, os llamo desde los Urales. Supongo que sabéis lo de los meteoritos. Lo sabemos, Clotilde. Sí. ¿Lo sabéis? Sí, coño. ¿Seguro? Que sí, coño, sí. Pero bueno, Carmen, a ver qué pasa, está tonta, que luego sabemos. No, que estoy leyendo lo que dice Clotilde. Clotilde es la que dice, sí, seguro, insiste sobre el tema, es una tía un poco desconfiada. Sigue leyendo, a ver. ¿Lo sabéis? Que sí, que lo sabemos, no, pero Clotilde. Eso es lo que dice Clotilde. Bueno, pues pasa más adelante, cuando no pregunte más, la loca esta. Sí, haced un gesto afirmativo si es así. Que sí, Clotilde. Con la cabeza. Dice, pues no os ríes de mí, que lo mismo han caído allí, pueden caer aquí. Firmado Clotilde. Nos quedamos con este mail amenaza. Amenaza, ¿no? Nos quedamos con este miedo que hemos pasado en los últimos 3 minutos. Y muchas gracias, amigos. Més que por... Podríem dir... Vergonya aliena. Pena, incluso. Tornem demà, 2:45 de la tarda, aquí, a la Gran Cadena Ser. Bon cap de setmana. Adiós.